50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes. Se tratará en el Consejo Platense la nueva regulación de los coches escuelas. Se trata de un proyecto de ordenanza que fue despachado de la Comisión de Transporte e ingresará para ser tratado en la última sesión del año, a mediados de diciembre. La normativa actualiza la que está vigente en esta materia y rige desde 1977. La misma incorpora adelantos tecnológicos y los cambios que experimentó el tránsito. A su vez, plantea que los locales donde funcionan las escuelas de conductores deben estar ubicados en la ciudad de La Plata y estar habilitados como instituto de enseñanza, instituto técnico o academia por el área competente. Se aproxima la final del fútbol masculino de la Liga. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. Se jugaron las semifinales del fútbol masculino de la Liga Amateur Platense en la Divisional B. En el primer partido, Asociación Iris empató 0-0 con Villa Montoro. El conjunto de la Granja, el multicolor, tenía ventaja deportiva y por este motivo ya pasó a la final. En el siguiente partido, Fomento derrotó por 1-0 a Polideportivo Gonet y el conjunto de los Hornos también va a enfrentar entonces al multicolor para conocer al campeón del clausura. Un servicio que informa más cerca. Restauran y ponen en valor el Fuerte Barragán. Con estos trabajos se podrá generar un relevamiento de patologías, la edad del edificio y diversos sectores, y una preservación de los elementos que lo componen. Las tareas se realizan en un equipo interdisciplinario conformado por personal del Ministerio de Cultura de la Nación, la Comisión Nacional de Monumentos, el Área de Patrimonio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica y asesores de diversas ciencias y personal municipal. Además, una de las cooperativas de la ciudad se encuentra trabajando en la limpieza y preservación de la batería mientras reciben la capacitación correspondiente para el cuidado del patrimonio histórico. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.